cuatro suspiros llevaba. Las manos de mi cariño me están tejiendo una capa con agrema anda de lie y la esclavina de agua. La luna es un pozo, chico, la vía no vale nada. Lo que vale son sus brazos cuando de noche me abraza. Ya no vale nada, lo que vale son sus brazos cuando de noche me abrazan.